Bueno, este es nuestro primer programa. Estamos aquí experimentando con este nuevo proyecto. Tenemos al señor Suricata. Hola, buenas tardes. Y en mi caso yo estaría con ustedes también. Yo soy el Kuzuko. Entonces somos dos viendo anime y vamos a comentarle nuestras experiencias ahí, curiosidades, noticias y todo lo que podamos con los animes que vemos y hemos visto. Ahora tenemos dos, que serían High School Girl, que Suricata les va a hablar de eso, y yo les voy a comentar de Drifters. Esos serían básicamente los dos que vamos a estar comentando. Y por el momento, vos trajiste noticias. Bueno, algunas. Básicamente, de la interrupción de este manga, hay una noticia ahí un poco curiosa. ¿Cuál manga? Es sobre High School Girl también. Originalmente se empezó a publicar, o sea, en el 2010, pero hubo una interrupción. Te cuento más adelante ahí, ya cuando entremos en materia. Pero eso ha sido suspendido siempre por el COVID-19. No, realmente esta fue suspendida por derechos del autor, digamos. El manga empezó su serialización, ¿verdad? Empezó en el 2010, pero en el 2014 tuvo problemas legales. Bueno, ya adentrándonos un poco más en esta onda, High School Girl trata, básicamente está orientada para la población gamer, ¿va? Y en varios capítulos de ellos salen y muestran videojuegos. Entonces, eso es lo que estaba buscando realmente, lo sobre las licencias. Tuvo problemas con los... buen punto, nunca me había puesto a pensar en eso. Sí había visto que habían tirado un montón, va. Porque sale Street Fighter, sale los de King of Fighters, más que todo ese montón de juegos de pelea que habían para ese tiempo. Exactamente. Y sale Samurai Shodown. Ese es por lo que tuvieron problemas. Fue por lo de por el lado de SNK, Playmore, que les puso la demanda por mostrar juegos o personajes de King of Fighters o Samurai Spirit, que aquí se le conoce como Samurai Shodown. Entonces, por eso fue la interrupción, la suspensión del manga. Se fueron a la corte, esperó casi 2 años antes de volver a publicarse nuevamente. Se interrumpió por esos 2 años y bueno, al final pudieron llegar a un acuerdo y pudieron continuar. ¿Y ahora está nuevamente suspendido? Ya el manga ya concluyó, básicamente. Bueno, ya todo. Ya la serie terminó, de hecho en septiembre 29 del año pasado. Bueno, yo pensé, o sea, que era que lo habían suspendido nuevamente. O sea, después de que se retomó, entonces ya ahora está terminando, después de haber tenido esa pausa. Bueno, sí, ya el manga terminó, ya concluyó básicamente en 10 tomos el manga. Y el anime hace poco estrenó la segunda temporada. Lo estaban publicando a través de Netflix. Sí, es cierto. En Netflix tenía. Para saber si tienen derechos de exclusividad. Bueno, lo pueden tener por un tiempo, ¿verdad? Me imagino que ya después se va a liberar la serie. Bueno, sí, básicamente ya sabes aquí cómo es el mercado y esta onda. También le puedes encontrar así como Anime FL haciendo publicación, promoción, ¿verdad? Es cierto. A ver, Ayoko, lo que yo traía, quiero ver, son 3, creo. La primera que me parece interesante, por no decirlo normal, porque no he querido ver nada por el momento de esta última parte, es que van a sacar una película de Kimetsu y ya hay un tráiler. No sé si lo piso. O sea, es Kimetsu no Yaiba Mugen Renshaken. Fíjate que no, como básicamente estaban diciendo de que lo iban a suspender por motivos de la pandemia, o que la retrasaron al menos. Uh-huh. Pero no sabía que habían ya liberado el tráiler de esa onda para ya la publicación, ¿verdad? Fíjate que hasta lo último que yo estaba viendo, el tráiler sí está. Entonces, y la película sí es fija para el 16 de octubre que se va a estrenar en Japón, ¿va? Pero igual, o sea, lo curioso es que hay un tráiler. Ya se había mencionado, pero no había salido. Ese tráiler salió el 10 de abril, creo, que se estaba... estaba liberando. Y de ahí algo más que mencionar es que los que se están atrasando, hay varios que se han atrasado, pero hay algunos que me llaman la atención, más que todo porque los tenía en la mira. Bueno, uno exclusivamente que tenía en la mira, uno que me parece que aún no lo hizo, es Violet Evergarden. Ese sí se suspendió la película, la han suspendido creo que el 24 de abril, una cosa así. Ya se había retrasado una vez, pero la han vuelto a retrasar. De ahí la que yo había estado esperando, que es la de Re:Zero. Esa sí, qué dolor. Se suspende la segunda temporada que estaba programada para comenzar en este abril. Y siempre por ahí la... Ah, bueno, fíjate que ahora que mencionaste algo de eso, de Re:Zero, uno de hecho de los seiyuu de esta serie participó, no sé si vos tenés ahí el conocimiento de esta, se llama Re:Zero Starting Life in Another World, creo que se llama el nombre de la serie completo, la primera. Entonces ahí sale uno de hecho de los seiyuu que se llama Kohei Yamazaki, que de hecho es el personaje principal de High School Girl, y el personaje que interpreta es Otto Suwen, no sé realmente cómo se pronuncia porque no la he visto, para serte honesto. No sé si vos tenés ahí o recordás quién es ese personaje. Que sale en Re:Zero, en la primera temporada, sí. El nombre del personaje es Otto Suwen. No, quizás no debe tener tanto peso durante en la serie, porque como, bueno, ya te estaba comentando anteriormente, los seiyuu de esta serie son relativamente jóvenes. No tiene mucha experiencia aún interpretando personajes así de peso. Básicamente este sería su primer trabajo en el que interpretan personajes principales. Qué raro, fíjate, porque no conozco ninguno de los personajes principales que tenga ese nombre. Sí sé, por ejemplo, de Yusuke Kobayashi, que es el que hace de Subaru, el protagonista, que si ha estado en otras series, no sé. ¿A quién interpreta en High School Girl? Kohei Yamazaki interpreta a Haruo Yaguchi, que es el personaje principal de la serie. Es que es Yamazaki, yo te había entendido Yamazaki. No. Sí, es Yamazaki. Pero el atendido, o sea, es joven, va, porque es del 90, pero sí ha tenido varios papeles. Fíjate que aquí pude por lo menos recolectar cierta información, va, de tres personajes quizás de peso que ha tenido. Uh-huh. Aunque para serte honesto, ninguna de las series la he visto, aún están ahí en la lista de espera. Sale Kohei Yamazaki, tiene, bueno, para mí, tres papeles realmente importantes, quizás en series conocidas, como Black Clover. Participó como Neji, creo que se llama Neji, no sé cómo se pronuncia. E interpretó también a Takeshi Hoshino en Mob Psycho, del 2016 al 2019. Ah, sí, Mob Psycho. Sí, Mob Psycho, ese personaje es uno de los que supuestamente tienen poderes psíquicos, porque hay un maje así que tiene mucho dinero. Entonces anda ahí jalando niños para experimentar con los disques poderes psíquicos que tiene. Entonces ese Takeshi Hoshino de Mob Psycho, el que hace ese sello, es uno de esos niños. En realidad su poder es casi nulo, o sea, de vez en cuando doblan una cuchara y eso es todo. Todo el poder que tiene cuando la mar anda rompiendo edificios ahí por toda la serie. Pero es chistoso. Y se parece a Elvis, por cierto. Con la serie, el opening de la serie ese que vamos a hablar es Drifter. Volvemos después del opening. My engine. Ahora que hemos regresado de ese opening, marca el estilo de la, del autor del manga en el cual se basa este anime. Bueno, a este tiempo quizás algunos ya lo saben quién es el autor de este manga, que es el mismo creador del manga de Hellsing. Es Kota Hirano, es el autor, es exactamente el mismo y se ve marcadísimo. El opening que estábamos escuchando tiene también el estilo, no solo el estilo de dibujo, que ya caracteriza bastante el tipo de obra, sino que también el estilo de música que se escoge cuando se anima sus producciones. El opening se llama Gospel of the Throne y es por Minutes Till Midnight, el nombre del grupo. Solamente tiene un opening y tiene dos endings. El segundo ending en realidad solamente fue usado para el episodio 12, y el primer ending fue usado para el episodio 1 y 11. Vermilion se llama el primer ending y Roru no Sakuro se llama el segundo. Entrando un poco en la ficha técnica, pero antes, vos sí viste Hellsing, o sea, creo que la mayoría de las personas que nos pueden escuchar, Hellsing es algo pasquísimo. Hace poco compartí unos momazos con respecto a eso, y sí, la verdad me gusta también, más que todo el ending de Hellsing también es bastante bueno, es hecho por la banda de Mr. B, que son famosos, obviamente, ¿no? Y es Shine, y sí, tenés razón, lo que estaba diciendo, que creo que escogen muy bien a la hora de poner los ending y opening de la serie. Sí, la verdad que sí. ¿Y esta de Drifters ya la viste? ¿O ya has visto? Fíjate que tengo un gran montón de series en espera realmente, pero no la he visto. Ahora que me estás comentando, de hecho, de que es del mismo productor, o mismo creador de Hellsing, realmente me interesa, me llama más la atención. Sí, la verdad que le debería de dar una oportunidad, porque ahorita está la temporada 1, son 12 capítulos. Ya aprovechando, te tiro la ficha técnica y a ver si al final te convenzo de que le des un chance. De todas maneras tenemos tiempo, estamos en cuarentena, la verdad. Pues sí. Lo chistoso del nombre, que esta parte del nombre por lo general es como que nadie le toma mucha importancia, que es traducido sería como una guerra mundial en un nuevo mundo. Más o menos así, porque en inglés es como Battle in a Brand New World War. Entonces es una batalla en una nueva guerra mundial de un nuevo mundo, algo así. Es un poco confuso, pero básicamente este anime no es joven. Es un anime ya del 2016, o sea, estamos en el 2020, tiene 4 años. Lo vi hace poco, hace como un mes quizás, que siempre lo tenía pendiente. Pero hay una escena que es súper así reverenciada, que es en el primer capítulo, donde el protagonista está en una batalla allá en el 1600 en Sekigahara, una de las batallas más sangrientas en Japón. Entonces la trama en ese momento solo es de pelea, y vos te quedas con eso, es una de antigua, va. Y ahí es donde se comienza a torcer todo. O sea, es bastante extraña la manera de comenzar, aunque para los isekais que estamos acostumbrados, lo hizo muy muy bien. Fue una excusa con la cual unir varias líneas de tiempo, digámoslo así. Entonces te decía, salió en el 2016, entre octubre y diciembre del 2016. Se pasaba a las 11 de la noche los viernes en Japón. Bien chistoso, porque por lo visto todavía hay mucha censura esa hora. No sé cuál es la hora sin censura en la televisión en Japón, pero tiene varias partes censuradas, aunque bastante cruda en lo que se puede con respecto a la sangre, gore y cosas así, ¿verdad? No es su base el gore, pero sí tiene bastante de eso. Se podría decir que entra en los géneros de fantasía, isekai, definitivamente es un isekai. Comedia, es histórica y no diría que shonen, es un seinen. Para mí es un poco más como seria la trama, sino muy de joven o de bichitos, de jovencitos, digámoslo así. De ahí, ¿qué más te puedo comentar? La serie, la historia, comienza con Shimazu Toyohisa, que estaba, como te decía, en esta pelea en Sekigahara. Entonces, él cuando está ahí, están en una retirada con su clan. Entonces, él tiene que defender a uno de los líderes de su clan, que no estoy muy seguro, yo creo que era el tío, creo que era. Entonces, él detiene a uno de los de los escuadrones que iban siguiendo a ese líder de su clan, que creo que el tío, no me acuerdo. El punto está de que él comienza a pelear y todo, ¿verdad? Entonces comienza a sufrir heridas porque básicamente era él contra como 20 tipos. Ahí va, y el líder de los otros y intenta matar al líder, pero que eso lo defiende, termina siendo apuñalado, que no sé cómo te puede cruzar una lanza en el pecho y seguir caminando, o cosas del anime que nunca entenderemos. Ahora, pues de que termina esa pelea, porque así, o sea, le tienen tanto miedo, tanto terror, que los mages se van corriendo. Entonces este mage comienza a caminar buscando, siempre, ¿verdad?, siguiendo el camino para regresar con los de su clan. Durante el camino, él va malherido y todo, y hay un momento en que solo se da un paso y está en un pasillo, o sea, un pasillo que sale de la nada. Él solo apareció ahí y hay un hombre sentado en un escritorio. No dice nada, o sea, el hombre del escritorio no le dice nada. Y Shimazu Toyohisa le comienza a preguntar, ¿va?, que quién es, que qué se están haciendo ahí, que por qué está ahí. Entonces el hombre ya no es de la época histórica en que estaba Toyohisa, sino que es una época como moderna, mucho más moderna, o sea, un tipo del siglo XX con lentes, un tipo de ropa del siglo XX detrás de un escritorio haciendo papeleo. Y pues solo, o sea, hay un papel y se abre una puerta, porque hay muchas puertas en ese pasillo y son puertas como de diferentes estilos, va. Hay puertas como más modernas, unas puertas que parecen solo de piedra, otras que parecen así como de madera maltratada. Entonces, cuando sella el papel con el nombre de Toyohisa, porque, o sea, como que esa parte es el limbo, digámoslo así. Entonces lo que hace es que le sella el papel y una puerta lo jala a Toyohisa. Entonces no se puede detener y cae en ese mundo. Ya cuando cae, todo esto que te estoy contando es el primer capítulo nada más. Y ya cuando cae es que se encuentran unos elfos lo encuentran a él, que es en este nuevo mundo donde él ha llegado, y los elfos lo reconocen, y los elfos hablan su propio idioma, y inclusive eso me gustó en la serie, porque en el idioma que habla la gente de ese mundo no entendés nada realmente, o sea, ni ellos entienden nada, sino que tiene que haber alguien traduciendo, o tiene que haber una manera de traducirse. Obviamente se te traduce a vos, pero lo que están diciendo los elfos. Pero al menos han prestado atención a esos detalles, no como en Dragon Ball Z, ¿verdad?, que participan un gran montón de personajes de otros universos y no tienen su propio dialecto. Al menos tomaron la molestia de, por lo menos, darte la impresión de que están traduciendo de un dialecto desconocido. Ah, sí, la verdad que sí. Ese tipo de detalles en otras cosas donde solo bajan los madrazos y todo hablan japonés, no se toman en cuenta. correcto, igual que en las películas gringas, todos hablan inglés. El punto es que estos niños reconocen el tipo de como de criatura, digamos, que es ese Toyohisa que lo han mandado de ese mundo. A este tipo de personas que llegan así de repente a ese mundo les dicen drifters, porque saben que son como teletransportados, son llevados a ese mundo. Entonces lo llevan a un castillo abandonado donde se supone hay otros dos drifters. Eso no es ningún spoiler lo que te voy a decir, porque pasa en los primeros dos capítulos. Igual, por el momento creo que no hay un spoiler tan relevante, porque las cosas misteriosas todavía siguen en misterio en la primera temporada. Tendríamos que ver la segunda como para que se revele algo. El punto es que en ese castillo hay otros dos drifters, que son los que acompañan a los personajes principales que estarían también con Toyohisa durante la serie. Uno es Oda Nobunaga, que él ya había muerto años antes de que Toyohisa estuviera en la batalla de Sekigahara. Y el otro es Yuichi Suketaka, que es un clan mucho más viejo, unos 400 años antes de Sekigahara, que también murió en y fue transportado a ese. Entonces, como que el momento cabal exacto en que van a morir, los transportan a este mundo. En este caso, Oda Nobunaga, Yoichi y Toyohisa. Entonces, la historia va a circular entre ellos tres. Oda siendo el como el político manipulador. Yoichi siendo como el guerrero noble, hábil y asesino, digámoslo así. Y Toyohisa siendo como el impulsivo, el que solo vive para la pelea. Se encuentran ya con gente que es nativa de ahí. Hay una sociedad que anda siguiendo a los Drifters para intentar controlarlos y que les ayude. Siempre se mantiene con el estilo, como te digo, de dibujo, el estilo de acción, que es así toda intrépida. Y hay cosas que son matadísimos de la risa. Es cuando Oda está haciendo virgadas, o el mismo Yoichi que están haciendo virgadas. Y no sé si recordás ese estilo que tenía Helsing en algunas películas, que de una parte toda seria, bueno, en la serie también, de una parte toda seria, se pasaban unos chistes todos bayunquitos, todos ridículos, donde ya el dibujo cambiaba, todas las expresiones cambiaban, y no sé, se tomaba como que esa parte de humor, esa libertad de hacer humor en un momento tan serio. Bueno, pero supongo que también los personajes tienen que ver, porque me acuerdo más que todo que siempre donde estaba involucrada Ceras, Victoria, era donde habían esas partes, más que todo, para que se prestaban a la comedia. Sí, la verdad que sí, tenés razón. En este caso, más que todo, ahora que lo mencionas, sí, tenés un buen punto, porque siempre este Oda, Nobunaga, siempre tiene ese tipo de comentarios ridículos o ese tipo de chistes así ácidos, hermanos. Entonces, casi siempre cuando él saque sus chistes es que le cambian y ya se toman ahí como la libertad de hacer esa parte de comedia. Que pasa también con Yoichi, aunque no recuerdo, creo que con Toyohisa no pasa ninguna vez, sino que vienen de los chistes de Nobunaga. Entonces ya el dibujo, pues, si Toyohisa está en la escena, pues también se lo lleva, va. De ahí, por comentar un poco más tal vez de los que tenemos como seiyus. Seiyuu hay varios famosos, pero los tres principales son los que nos interesan por el momento. En el caso de Toyohisa, Yuichi Nakamura. Este tipo me llama bastante la atención porque tiene varios trabajos reconocidos. Uno de los trabajos que quizás vos también vas a reconocer es que él era la voz de Codicia en el Full Metal Alchemist, el Brotherhood. Correcto, el Grit. También ha hecho Keigo, que es de Boku no Hero. Y ha tenido también un papel en Goblin Slayer. Quizás serían las series así más memorables. Ha tenido mucho más papeles, obviamente, ¿verdad? Pero en Goblin Slayer era un secundario que sale un poco a la mitad de la serie, que es un enano. Entonces creo que esos tres son los más rescatables del sello que hace Toyohisa. Y ahora el que sí me importa bastante, más que todo por los papeles que ha tenido, es el sello de Nobunaga, que es Naoya Uchida. Este tipo le ha hecho la voz a Madara y se reconoce. Nomás vos escuchas en la serie que comienza a hablar Nobunaga, te quedas, lo he escuchado en alguna parte, porque no es exactamente igual. Ajá, no es exactamente igual, pero sí lo reconoces y dices, en algún lado lo escuché. De ahí otro de sus papeles es en One Piece, que hace el de Cricket. Mont Blanc Cricket, que es el que les cuenta sobre la isla del cielo antes de que en One Piece vayan a la isla del cielo. No sé, ¿te acuerdas de esa parte? Pues ese que te andaba como una cagada en la cabeza. pues este es el Naoya, que es el sello de Nobunaga, también hace ese personaje. Y otra de la serie que siempre te he dicho que ay, no la has visto, que es Hunter x Hunter, casualmente también hace el sello para otro Nobunaga. Sería Hasama Nobunaga, uno de los miembros de las arañas en Hunter x Hunter. Tendrías que verlo y vas a entender que el tipo es bueno. Me imagino, ya solo con haber comentado dos series que tienen bastante peso, básicamente, y la otra que va a continuar su emisión hasta el año 3000, que es One Piece, ya, o sea, tener un personaje, un antagonista o un como Madara, sí. Me imagino que debe ser un buen actor. Más que todo, maná. Sí, la verdad que sí. Ya es el señor también. Está desgastado, pero su voz sigue marcando por lo visto. Inclusive, ahora que te digo eso, si bien recordás, Toby imitaba la voz de Madara. Eso era lo que se comentaba en la serie. Pero en realidad era el seiyuu de Madara haciendo también la voz de Toby. Tenía doble papel. Entonces ya cuando... Ajá, tenía doble papel porque el Toby tenía dos seiyuu. Entonces ya cuando Toby se revela como un chis y toda la cosa, entonces ya su seiyuu cambia, que sería el seiyuu de Obito. Pero mientras imitaba a Madara, pues el mismo seiyuu que hacía de Madara es quien hace también a Toby. Entonces, dato curioso ahí. De allí quizás el último seiyuu que tenemos, que es el de Yoichi, el más joven de los tres. Tiene 19 años, si mal no recuerdo, cuando murió es un arquero. Ha hecho entre los papeles, creo que no hay tantos así como que bien, bien relevantes, van parte de ese que tiene por el momento. Pero ha estado, bueno, continúa estando en Black Clover. Sale en uno de los personajes de apoyo, que es Henry Legoland. Si mal no recuerdo, este tipo es uno de los caballeros. No estoy muy seguro en qué capitán está, pero sí recuerdo que es uno de los caballeros. Pero es un personaje así secundario, bastante básico. Y de ahí el papel que sí también es un poco más relevante, Full Metal Alchemist, o sea, la primera versión, donde hace el papel de María Ross. El de María Ross, uno de los subordinados de Mustang, es Sí, de hecho que uno de sus papeles bastante fue interesantes. acusada de hecho de matar a Maestro en la memorable. Y que sí, que después la andan ayudando, la encubren. Sí, y de realmente, La Hawkeye la sí, ayuda. en la primera serie, así como vos decís, no tuvo tanta importancia como en la segunda, pero sí, un buen trabajo realmente. Oh. Sí, la verdad que sí. Ah, pues estos tres seiyuu siento yo de que han escogido gente como con bastante talento y un poco de trayectoria. Porque entre los tres al final tienen una trayectoria bastante buena y en serie bastante potentes, pues. Son voces que vas a reconocer al momento y, o sea, y te meten en lo que te quiere transmitir la serie. Y como te digo, al final la serie es seria hasta cierto punto, toma con seriedad su tema, su trama. Y hay partes de comedia que también se toman esas libertades y todo eso te lo reflejan de una manera buena. A mí en lo personal me gusta. Me ha gustado la serie, le di la oportunidad, dije yo, voy a ver dos capítulos. O sea, de ahí no podía, tenía que saber en qué seguía. Y al final la terminé viendo como en 2 días, porque, o sea, trabajo y tengo vida también, ¿va? Así que en lo personal diría que en tu caso, que le des la oportunidad, son 12 capítulos que van a valer la pena. Una buena serie, bien producida, se mueve la gente, se anima. Hay animación, no solo son fondos con zoom de cámara o moviéndose de un lado a otro, sino que la gente ahí de verdad habla, mueven sus brazos, las cosas se mueven. No estamos hablando de una animación barata, sino que hay inversión de por medio, como la en la que ha verdad. caído One Se ve Piece desde el últimamente. capítulo 1. Ah, el One Piece ha estado así desde siempre, creo yo, pero han evolucionado, se ha visto. Hay menos fondo de mar que en los primeros 50 capítulos. No, pero era animación tradicional, algunos se veía que le invertían a la animación antes, ¿no? Bueno, me imagino que la serie está rateada, digamos, de 1 al 10, ¿cuánto la calificaría? Ah, bueno, para el tipo de series que a mí me gustan, y yo diría que un 8. La verdad, un 8, un 8. Bueno, la verdad, para que la califique Bien de esa difícil manera, que... sí, tiene que ser bastante buena la serie. He escuchado algunas reseñas tuyas No, es que y buena. me quedo como que diferimos un poco. Tendrías que verla. Pues sí, o sea, para los gustos, los culos, pero... Pero por lo general compartimos cierta tendencia, ¿va? Lo que te quiero decir es que sí, lo merece. O sea, si te gustó Hellsing, si te gusta este tipo de serie, sí, le das una oportunidad y definitivamente te va a gustar. De 2 capítulos que veas ya vas a quedar clavado. Solo tiene 2 y te vas a quedar con ganas de más, la verdad. Vamos a darle la oportunidad. Me llamó la atención, la verdad, todos los datos que me has comentado, principalmente ese, que era del creador de Hellsing. O sea, ya eso es un plus, quizás para todos los que vimos la serie o vimos algunas ovas. Con eso, la información además que me diste de los sellos es bastante a tomar en consideración, son buenas voces. Pues la de Madara es, o sea, como vos decís, inolvidable, y creo que la reconocería inmediatamente. Sí, son datos interesantes, más que todo porque, quieras o no, a veces hay voces que sí las tenés como que bien marcadas, hay otras que son un poquito más genéricas, pero, puya, o sea, quieras o no, le dan un plus, una buena actuación de voz, siempre se agradece. Sí, no sé si era todo con respecto a Richter. Por mi lado, creo que sí, esto sería nada más lo que les quería comentar. Con respecto a la historia, pues, te comentaba los primeros dos, para que tengan una idea más o menos cómo es que comienza la serie. Ya cuando están en el mundo, pues se dan cuenta de que hay mucho más con respecto a los Drifters. No son los únicos que llegan, hay muchos más Drifters en el mundo que también están ahí y andan haciendo sus cosas, viviendo su vida ahí, que nadie sabe cómo llegaron o cosas por el estilo. Pero lo que sí es interesante, que quizás ese punto no lo mencioné, el mundo en el que están es un mundo totalmente mágico. O sea, es un mundo con ese tipo de folclore, de magia, como los juegos de rol, digamos. Entonces hay orcos, hay enanos, hay duendes, hay elfos, hay humanos. Inclusive, si mal no recuerdo, hay gigantes también, hay dragones. O sea, todo lo mágico de ese tipo de folclore así europeo está en este mundo, y todos van a estar representados de una u otra manera. Entonces eso también tiene un... Bueno, yo lo agradezco porque siempre me gusta ver cómo representan ese tipo de criaturas según el autor, ¿verdad? Porque cada autor los representa de manera diferente. Y en este caso creo que las representaciones son bastante dignas. Hay papeles que han cambiado de lo tradicional que uno siempre espera. No sé, por ejemplo, algo que se ve en este caso son los elfos. Los elfos aquí son como granjeros, o sea, una cosa así. Ya no tienen esa aura de majestuosidad que normalmente tienen. Entonces, creo que eso nada más era comentarles que tiene también ese como ganchito que te atrapa con cierta curiosidad para ver un poco más, para que te dé curiosidad de ver qué más hay dentro del mundo en el que se desarrolla esa serie. Es bastante buena. El pasillo es un gran misterio, tienen que verlo. Todavía sigo preguntándome qué es. Oye, tranquilo, te vas a poner filosófico ahí, estaba tranquilo. No, o sea, digo, porque en realidad no son de esas cosas que solo te las enseñan una vez y ya después te quedas, ¿qué onda? ¿Y ahí qué pasó? O sea, ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada. Entonces te dejan así, le importa un carajo, y te dejan así toda la temporada. Hay ciertas cosas que se quedan así en blanco y se agradecen, pues, porque si te las tirara todas de una vez, aburre, para que nos mentimos. Entonces, al menos esta sería la mía, y si querés nos quedamos con el ending y de ahí regresamos con la tuya, que va. Sería High Score Girl. Ya por último, antes de terminar con la mía, si los que están oyendo esto no han visto Drifter, denle una oportunidad. Solo son 12 capítulos, estamos en cuarentena y pues no está de más ver una buena serie en la cuarentena. Todo sea por mantener la industria del anime funcionando. ¿Dónde pueden encontrar la serie? Actualmente está bastante difícil, así que van a tener que buscarla en esos sitios web donde no hay mucha, que están ocultos en los callejones del internet y las sombras que todo el mundo conoce, pero no vamos a mencionar aquí. Nos reservamos esa, pero sí, hay por ahí uno que otro servicio de paga donde lo pueden encontrar. Más información para buscarlos, tal vez recomiendo que los vean en My Anime List. Ellos tienen listados cuáles son los servicios de paga donde están. En español creo que no está, sino que tendría que verlos con traducción en inglés. Pero si buscan en los callejones del internet, de seguro lo encuentran subtitulado a español, como muchos hacen, o hemos hecho, o hago. Entonces eso, vamos con el ending y seguimos con la tuya. Como ya le comunicaba aquí mi compañero, ¿verdad? Me gustaría básicamente. Como que presentando en la escuela, está mal. Después de esta corta introducción, voy a pasar a lo siguiente. High School Girl. Es bastante nueva, realmente se estrenó el año pasado. Bueno, antepasado ya, 2018. Lo subieron a una plataforma de paga. No es por hacer publicidad barata, ¿verdad? Pero sí, los derechos ahorita sí los tiene Netflix, cabe recalcarlo ahorita. Un poco acerca del manga. El creador, de hecho, de la serie se llama Rensuke Hoshikiri, discúlpenme en japonés, todavía no he practicado suficiente, ¿verdad? El género, me atreví quizás a ver este tipo de serie, de anime. No me llamaba la atención, para serte bastante honesto. Es comedia, romance y el plus, lo que me golpeó fue videojuegos. El nombre ya de por sí, High Score, es como en los primeros juegos que salieron ahí de 80, 90 y había siempre un alto puntaje de High Score. Viene básicamente el nombre, High Score Girl. La editorial fue Square Enix, que de hecho también es productora, creo, ha producido algunos videojuegos, ya ustedes sabrán. Sí les gusta bastante los videojuegos. Y lo largo de la serie, bueno, ya las publicaciones fueron 10 volúmenes, las cuales concluyó ya el año pasado, en septiembre del 2019. Con respecto al anime, una sinopsis que hay, acá la tomé de hecho de una página web, haciendo ya énfasis en My Animalist. La sinopsis es bastante vaga, se podría decir. Solo te dice que está ambientada en los años 91, esto es muy cierto. Son dos personajes principales, que son Haruo Yaguchi, que es el principal, y la coprotagonista, que sería Kira Ono. Sus seiyus, ya estábamos hablando un poco acerca de ellos. El de Haruo Yaguchi es Kohei Amasaki. Tiene algunos papeles importantes, se podría decir, pero quizás no mucha relevancia. Tiene, por lo menos los que yo encontré, Re Zero, Starting Life in Another World, que ya le había comentado, interpreta a Otto Suwen. Eso fue en el año 2016. Tenemos en el 2017, participó interpretando a Neish en Black Clover, que es básicamente un mago algo tímido de cabello blanco. Y el último papel importante que desarrolló, que fue a través del 2016-2019, que es Takeshi Hoshino en Mob Psycho. El otro seiyuu es Akira Ono. El nombre de la actriz de voz es Ayumi Tsuhiro. Para ser bastante honesto, sí, no he escuchado mucho sobre ella. Aparte de eso, ella sí es bastante joven, es como del año 98, tiene muy pocos papeles, y los tres papeles más importantes que quizás haya interpretado, sí es The Magnificent Kotobuki as Kyle, no tengo ni idea cuál es, pero vamos a indagar un poco más. We Never Learn as Uruka Takendo, y el último, que sería Gundam Build Fighters, interpreta a Lee. De ahí, bueno, la sinopsis, como les estaba diciendo, es un poco vaga. A pesar de ser una serie realmente corta, cuenta con 12 capítulos y 3 ovas que fueron liberados, se podría decir, 3 meses después de la primera emisión, te presenta un desarrollo bastante bueno de los personajes, a pesar de que son estudiantes de sexto grado en Japón. Quizás lo más interesante en esta serie viene siendo quizás cómo los japoneses se relacionaban, o cómo los japoneses interactuaban con las consolas, o iban a arcades y jugaban en las maquinitas, ¿verdad? Más que todo, quizás algunos que ya estamos, que somos del 90 o del 80, pudimos experimentar yendo a las arcades, a las maquinitas, acá, que te quemaran con un cigarro. Son quizás historias chistosas, chistosas porque te las presentan, digamos, en esta serie. Vos decís, ¿qué? O sea, no te puedes imaginar, digamos, un japonés. O sea, vos sabes el orden que tienen y si desperdician su tiempo, digamos, en videojuegos, son considerados ya mini. Entonces, quizá ese fue el último impulso que me provocó ver la serie, realmente, y desde el primer capítulo te engancha. ¿Por qué? Me pareció bastante curioso que está en una sala de juegos, hay humo de cigarros, se ven las monedas que las ponen en orden, respetan el orden, al menos de los que van después. Si vos perdés, digamos, en el juego de pelea, respetan el orden. Si vos perdés, salís, metes tu moneda y empezás a jugar. Los japoneses son bastante competitivos, básicamente, y en la primera escena se mira que está Haruo Yaguchi, está jugando Street Fighter 2, que en ese momento era su auge, en 1991-92, que creo que lo sacaron, y se mete a pelear porque hay un combatiente, digamos, que lleva como 29 o 28 ganes seguidos, digamos, y decide participar. El personaje que escoge es Guile, que creo que es uno de los más representativos de Street Fighter. Y exacto, que todos agarramos, Ryu, Kai, Ken, porque Ken tenía ventaja sobre exacto, Ryu, si mal lo que me llega es de que el personaje con el que se está enfrentando es con Zangief. O sea, se podría decir que Zangief es uno de los personajes que nadie escoge debido a los movimientos que tiene, pero, o sea, muy lento, muy lento, los movimientos, cuesta ejecutarlos. Lo que me da risa en esta serie y tal vez te engancha es que te muestran el comando cuando hacen, o las técnicas que ellos ocupan, que eran el boom en ese momento, de Zangief. Te muestran un giro 360 que tenías que hacer básicamente con la palanca, y que es bastante difícil, o sea, nadie se espera de eso en un juego de pelea. Pero el que usa básicamente Zangief es Akira Ono. Hablando un poco más de los personajes, quizás, digamos, Haruo Yaguchi. Ajá. Mira, algo curioso que sí me parece que, bueno, a este lado del mundo nosotros estábamos acostumbrados, ¿vale? Que si vos jugabas contra alguien en las máquinas, vos tenías, o sea, lo tenías a la par a la persona, y jugaban básicamente en la misma máquina. En cambio, en Japón la cultura era diferente, ellos tenían dos máquinas, entonces la persona que estaba jugando en contra de vos no te veía. A menos que vos te dieras la vuelta, ¿va? Y vieras quién era el que estaba jugando. Pero en primera instancia vos no estabas viendo contra quién estaba jugando. Simplemente sabías que había alguien más porque en tu pantalla apareció de que tuviste un retador. Entonces esa cultura es bien, le da cierto toque porque así comienza. En realidad él no, exacto, sabe contra quién como está peleando. Como las máquinas están frente a frente, él no sabe con quién está peleando. Hasta que, bueno, no es spoiler porque realmente la serie es muy corta y, digamos, él pierde y mira quién es realmente con la que está jugando y se da cuenta que es su compañera de clases. Y ahí es donde te iba a explicar básicamente los personajes. Haruo Yaguchi es un vago, es muy malo, de hecho, de eso se los acusa siempre los gamers, de que son muy malos en la escuela, tienen malas notas, es descuidado y quiere nada más ser uno de los mejores jugadores de Street Fighter en ese momento. Y bueno, Akira Ono es, digamos, viene de una familia rica, siempre está orientada a sacar las mejores notas de la escuela y tiene actividades extracurriculares aparte de eso. Entonces eso viene siendo lo llamativo de la serie. que se trata del desarrollo de esos dos personajes, básicamente a través de toda la serie. Hay participaciones en torneos, cosas que vos ves acá, pero quizás no te esperas ver eso, ese auge quizás en Japón. Hay datos curiosos, con respecto a eso, cada vez que termina el capítulo te presentan cameos. Sí, de hecho, hay juegos, te muestran juegos, como por ejemplo Street Fighter, el principal, King of Fighters, Art of Fighting, Final Fight, y algunos otros, ¿verdad? Hay bastantes realmente, y te presentan datos de cuándo fueron, lo sacaron, y toda esa información realmente te parece bastante interesante. No, es cierto, te dan una pausa y te ponen una ficha, ¿va? Donde te están comentando, el juego no sé qué es, no, en no sé qué año, así es cierto, te dan una ficha. Me da risa que siempre hay un chiste que tienen ahí en el, bueno, que es un chiste también que se maneja en el mundo de los gamers, que es que Street Fighter 3 nunca salía, porque salieron como 5 versiones del mismo, sí, Street Fighter 2. Realmente me parece muy gracioso que hasta a través del transcurso de la serie te muestran todos los Street Fighters que fueron saliendo, New Challengers, Super Street Fighter Turbo, Super Street Fighter Turbo 2, se salió el Alpha, incluso creo que hasta el Nintendo 64 fue cuando salió Street Fighter 3, y eso tuvo que esperar realmente muchos años para que saliera el Street Fighter 3. Eso es algo que sí llama bastante la atención. Fíjate que estaba viendo un poco más sobre la ficha técnica de la serie, del anime. El anime fue producido por el estudio JC Staff. Bueno, JC es básicamente el Japan Creative Staff. Estaba verificando un poco más de series sobre este staff y me llamó la atención, fíjate. Han presentado series, quieras o no, tengo que aceptarlo, lo he visto, Toradora. Shokugan no Shana, que wow, creo que salió como en el 2006 o 2007. Prison School, Zero no Tsukaima, si ya es un poco mucho más vieja, ya como en el 2004. Y bueno, ya varias veces te he compartido mi experiencia con Bakuman, que para mí es una serie muy buena, que como dato curioso fue de los mismos creadores y dibujantes de Death Note. Te estaba comentando, fíjate que la emitieron en Japón, sí, a través de una cadena televisiva que se llama JST, lo transmitían los sábados. No es una serie que tenga contenido, o que quizás, no sé realmente por qué lo pusieron en ese horario, pero era a las 12:30 de la madrugada que se emitían los capítulos. Sí, esta serie tiene quizás algún otro género que es seinen, pero no por el contenido que tiene, porque va a salir algún contenido orientado para los, bueno, ahí me estoy contradiciendo, porque sí, un contenido orientado para los adultos, porque fueron épocas como del 90 en adelante, y te muestran juegos que, bueno, no muchos niños de ahora conocen. Creo que la publicaron en el verano del 2018. E hicieron dos tandas. En julio 14 del 2018 pusieron los primeros como 8 capítulos, y luego en septiembre del 2018 pusieron los demás. Aparte de eso, sí se esperó, se tuvo que esperar como unos 2 meses más para que publicaran las 3 OVAs que concluían básicamente la primera temporada de High School Girl. Bueno, creo que eso sería lo más relevante. No puedes dar una sinopsis de la serie porque es realmente corta, y en el primer capítulo te das cuenta sobre de qué va. Al principio sí me engañó el tipo de animación, como vos mencionaste al principio, ¿va? No es de que solo aparecen los fondos como tipo series cómicas y románticas que aparecen algunas veces, algunos animes o que hay, pero el tipo de animación no logré encontrar la que es. Pero parece que es un poco de combinación de animación 2D y 3D, porque parecen que tienen un modelado, ya digamos, ya parece que tienen forma de esfera, no solo es 2D, tiene buen movimiento. Se nota, sí, no, el CGI se nota, porque sí lo han hecho como que bien logrado para una serie anime, han evitado hacer que los movimientos sean demasiado fluidos y se vean todos antinaturales, pero sí, se ve entretenido. Sí, fíjate, aunque sí no es algo que te enganche quizás la animación, porque el diseño de personajes sí es bastante pobre, pero realmente la historia es esto lo que te engancha. A diferencia de los otros animes, comedia, romance que tienen, te muestran este plus. ¿Y si te gustan los juegos? Es exactamente lo que te digo, te dan este plus de los videojuegos y que podés aprender, quieras un poco más de la cultura japonesa y ver realmente los juegos que los japoneses jugaban en ese periodo del 90 al 2000. Mi recomendación sobre esta serie de High School Girl fue, yo la vi el año que la subieron básicamente, pero tuve que esperar todo un año, se podría decir, para ver la continuación de esto. Lo chivo de esta es que High School Girl, la segunda temporada, la subieron hace poco, de hecho el 9 de abril la subieron a este servicio de paga. Hay otros medios, como dijiste, que se puede ver básicamente la emisión de esta serie, pero no le vamos a hacer promoción, ¿verdad? Así que puedes echarte ya, digamos, tus 24 o 26 capítulos de una sola vez si querés, y si quedas enganchado con la serie, y no tenés que esperar hasta que saquen una segunda temporada, porque de hecho ya está en emisión. En emisión. De mi parte, creo que es 1 al 10. Del 1 al 10, fíjate que estaba viendo algunos puntajes que le han dado a la serie. A lo personal, a mí, yo creo que la serie sí sería un 8. Bastante buena y te muestra historia bastante interesante. Y si vos ves en MyAnimeList, creo que es una de las mejores fuentes donde podés encontrar información con respecto a todas las cosas que aparecen acá. Personajes, sellos, animes, openings y toda esa onda. Está rateado bastante bueno. Hay como 52.270 usuarios que la calificaron de 8, y ese es el puntaje que tiene, 8.1. 8 de promedio, sí. 8 de promedio, sí, para una serie. Yo creo que ahora, sí, porque la serie en realidad, ese tipo de temas no es como para que tenga tanto seguidor, pero creo que más que todo el gancho está en eso, de que habla bastante de videojuegos, y quieras o no, hay mucha gente nostálgica, pues. Sí, y bueno, más que todo, ahora mismo que todo se trata de golpearte en la nostalgia, creo que sí, te dan ese enganche, ¿va?, de nostálgico, para recordar todos esos juegos que puedes usar. Y ahora, si te fijas, en las consolas te ponen casi como emuladores en los que puedes jugar esos juegos que jugabas cuando estabas pequeño, ¿va?, o al menos iban saliendo. Sí, es cierto. Ese tipo de juegos que te dan, que te hacen recordar tus tiempos de libertad. Y tus tiempos cuando no tenías que conseguir DLC, pues. Ah, sí. ¿Qué tiempo aquello? Sí, Street Fighter Challengers. Te lo metieron completo como 4 veces el mismo juego. Sí, viejo, no, traía mejor. Estrategias de Capcom ahí, pero bueno, no hay que hablar de esa onda, pues. No va a ser que salgamos ahí. No, sé que ahorita hay varios heridos con ese comentario. Bueno, los negocios oscuros de Capcom, pues. ¿Qué te puedo decir? Así es el mundo de los videojuegos. A veces ellos no tienen piedad. Sí, pero Capcom tiene historias raras ahí. Bueno, creo que eso concluye mi participación con esta serie. No sé, tal vez podamos seguir. Depende del apoyo que recibamos de la gente. O de nuestros contactos, sí, al menos. Sí, de los que nos escuchan. Si quieren o saben ahí, nos pueden hacer comentarios en Facebook. Ya tenemos una página. Recomendaciones de series. Sí, no, se vayan a pelar, pero no tengo una recomendación. O sea, por ejemplo, si quieren que veamos Hajime no Ippo, denos por lo menos un año. Para que veamos un poquito de esa onda, porque si no... No es por discriminar, pero tampoco no vayan a salir de Bayuncos ahí recomendando la típica cuando está recomendando o induciendo a alguien nuevo que ve anime, que siempre la clásica es Boku no Pico. Mira Boku no Pico. Sí, es un chiste clásico, creo que es recurrente ya, pero igual, o sea, creo que caeríamos en el bastante bajo si nos dejáramos engañar por semejante recomendación. No, pero sí, si quieren recomendar algo, pues ahí está la página de Facebook. Nos pueden buscar como KOD Anime Podcast. Porque este, amigos, queridos, es un programa del KOD que hace un montón lo quería tener alguien que me ayudara. En este caso tenemos aquí al Suricata al otro lado, que nos está ayudando con esto, más que todo porque estamos en la cuarentena y hay un poquito de tiempo. Y pues, si se puede, pensamos estarlo haciendo semanalmente. Y esperamos, cuando publiquemos esto, ya han pasado varios días probablemente, unos dos. Y tal vez ya se extinguió la sociedad humana, ya cuando publiquemos. Sí, puede eso. Ser. Puede ser que ya tengamos corona. Si tenemos corona, se van a dar cuenta lo que nos escuchen. Así que los vamos a dejar en suspenso. No les vamos a decir quién de los dos tiene corona, pero... el que se muera primero. Ah, el que ya no aparezca en el programa, entonces ese es el que tiene corona. De ahí, nada, pues eso por el momento. La única forma de contactarnos por el momento es por Facebook. Otra vez, KOD Anime Podcast. Nos pueden encontrar ahí. Un mensaje, un me gusta, no nos cae mal. Compártennos con sus amigos que saben de anime y los que no saben también. Así que básicamente eso sería por el momento. Y nada más, ¿algo vos que tengas que decir para despedirnos? No, pues espero que nos apoyen. No es fácil, más que todo él está haciendo de productor, editor y toda cosa. Solo me hizo a mí, me invitó y nada más, y yo acepté. Y pues tenemos una buena relación, se podría decir ahí, de que hablábamos, recomendábamos y teníamos ahí algunos torneos clandestinos ahí de peleas. Sí, o sea, pero esto es lo que nosotros hablábamos, pero solo entre nosotros. Y ahora ya decidimos tomarlo un poquito más allá. Y pues, como él ya dijo, tal vez sea algunas otras personas que deseen participar, comentar y recomendar series, también pueden hacerlo. Podemos tomarnos el tiempo de verlas tal vez y pues comentar y cuál fue nuestro feedback con respecto a la serie. Sí, estoy dispuesto a arriesgarme con alguna ecchi. No muy fuerte, va, pero sí, una que otra la vería. Okay. No de mala gana. No de mala gana, pero bien que sí. Entonces solamente eso. Y pues hasta aquí. Y gracias a todos los que nos han escuchado durante más de una hora. Y ahí estamos. Nuevamente, Suricata. De nada, viejo. Espero podamos hacer esto otro día. Que ninguno de los dos enferme. Y pues podemos continuar. Correcto. Con esta onda. Y gracias por escucharnos a todos. Adiós. Adiós, feliz semana y disfruten la cuarentena. Desgraciado. A lo desgraciado. ¿Por qué? Mama